cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Muy bien, Guille, gracias. ¿Y tú? ¿Disfrutando del frío? ¿Disfrutando del frío? Sí, acá está bastante fresco, casi frío. Sí, siempre es más baja la temperatura ya. Pues está bien, como Dios nos quiere ir poniendo el clima, está riquísimo. Y sobre todo, bueno, metiéndonos en lo que estamos, ¿verdad? Esto de ir conociendo el don de la divina voluntad operante en la criatura, que se pone por encima de todo, pues es lo que nos mantiene contentos, sea el clima que sea, ¿no te parece? Claro, así es, y esto como que lo hace a uno entrar en calor. Sí, sí, y bueno, pues el entusiasmo es y tiene que ir creciendo cada vez que vamos conociendo una verdad más sobre esto del don de la divina voluntad operante en la criatura. Y bueno, hoy es nuestro diálogo número 24, y justamente recordando un poquito lo que nos comentabas en el anterior diálogo, leyendo algo que decía Luisa respecto a lo que escribe, dice: ¿en qué aprovecharía escribir esto si yo misma no practicase lo que escribo? Eso es algo pues muy importante para, bueno, para Luisa primeramente, ¿verdad? Porque se preocupa mucho por eso. Pero a nosotros, al resto de nosotros que nos toca leerlo, pues también nos hacemos esa pregunta. O sea, y nosotros que lo compartimos además con otras personas. O sea, tenemos que estar atentos de que nosotros también vivamos. Ella dice practicásemos, bueno, que vivamos lo que estamos conociendo, lo que estamos recibiendo. Y bueno, Salvador, así como nos lo has venido compartiendo, así desglosando, meditando, rumiando, bueno, pues es el propósito de estos diálogos, justamente tomarlos, conocerlos, llevarlos al interior y vivirlos. Así que qué bueno que Dios nos permite estar haciendo esto, Salvador. Y pues aquí estamos listos a seguir con los escritos de Luisa. Para seguir leyendo. Así es. Sí, esto que dijiste ahorita, Guille, es muy, muy importante porque tenemos la... pues ya no puedo decir ni siquiera costumbre, sino es nuestra propia vida. El oír, el gustar algo, pero no hacerlo vida. O sea, dejarlo como un anexo más en nosotros, como algo que traemos, pues, colgado. Yo a veces me lo imagino como si fueran cadenas, medallas, algún adorno, un fistol, algo que diga, exacto, que diga: yo soy esto, yo soy, no sé, caballero de Colón, yo soy miembro de la Renovación, ¿sí? Algo que me distingue ante los demás. Y yo no sé si sea exacto, pero yo así lo veo. Si yo necesito traer algo que me identifique como, quiere decir que no soy. O sea, yo pienso que la mejor identificación pues es nuestra vida, ¿no? Así es. Entonces, creo que es importante realmente el poner atención a esto y decir, bueno, esto lo debemos hacer vida. O sea, no se trata nada más de leerlo, de entenderlo, de tenerlo como un conocimiento. Luisa en alguna ocasión se queja con Jesús y le dice, oye, hace mucho tiempo que no me hablas de tu querer. Dice, y a mí me gusta más cuando me hablas de él que cuando me hablas de otras cosas. Se sobreentiende cuando le habla de virtudes. Y entonces Jesús le dice, bueno, es que estoy esperando a que pases como naturaleza esa verdad que te dije para decirte otra. ¿Qué caso tendría que Jesús le hubiera dicho algo y que le dijera otra cosa encimada, pero sin haber, ¿cómo se llama? Sin haberla llevado a vida. Realmente se iría acumulando y luego ninguna de las verdades de ahí en adelante las podría practicar como vida, ¿no? Así es. Entonces, lo debemos tener por fuera es como el saberlo y por dentro el que sea vida en nosotros. Bueno, pues vamos a seguir, Guille. Vamos a octubre primero, ¿sí? Dice, Jesús habla con amargura de los abusos de los sacramentos. Dice, esta mañana Jesús seguía haciéndose ver en silencio, pero con un aspecto afligidísimo, y tenía clavada en la cabeza una tupida corona de espinas. Y luego sigue hablando de cómo lo ve a Jesús, pero le pregunta, dice, amado bien mío, dulce vida mía, dime, ¿por qué no me dices más nada? No ha sido jamás tu costumbre esconderme tus secretos. Ah, hablemos un poco, así desahogaremos el dolor y el amor que nos oprime. Y él, hija mía, tú eres el alivio en mis penas. Sin embargo, debes saber que no te digo nada porque tú me obligas siempre a no castigar a las gentes. Quieres oponerte a mi justicia, y si no hago como tú quieres, quedas descontenta, y yo siento una pena de más, o sea, el no tenerte contenta. Así que para evitar disgustos por ambas partes, mejor hago silencio. Y yo, o sea, Luisa, dice, mi buen Jesús, ¿acaso has olvidado cuánto sufres tú? ¿Cuánto sufres? Perdón, dice, ¿cuánto sufres tú mismo después de que has usado la justicia? El verte sufrir en las criaturas es lo que me decide a forzarte para que no castigues a la gente. Y además, ese ver a las mismas criaturas volverse contra ti, como tantas víboras venenosas que si estuviera en su poder ya te hubieran quitado la vida porque se ven bajo tus flagelos y así irritan más tu justicia, no me da valor para decir fiat voluntas tua. Esto es algo que Jesús se lo va a ir repitiendo durante mucho tiempo. Le va a ir recriminando el amor al prójimo cuando no es el amor a él en el prójimo. ¿Sí? Y aquí Luisa lo está externando bastante bien, ¿no? O sea, ella se opone a los castigos porque ve sufrir a Jesús en las personas que son castigadas. Entonces es el amor de caridad o la recta intención. Así que debemos tenerlo en mente esto, ¿no? Y luego él dice, Mi justicia no puede seguir más allá. Me siento herir por todos, por sacerdotes, por devotos, por seglares, especialmente por el abuso de los sacramentos. Aquí ya no hay distinción, ¿sí? Se queja porque todos hacen abuso de estos sacramentos, ¿no? Y dice, ¿quién no les presta ninguna atención? Agregando los desprecios. ¿Quiénes, frecuentándolos, de ellos hacen una plática de placer? Qué curioso, ¿a qué sacramento se estará refiriendo, Guille? A la confesión. A la confesión, o sea, a la penitencia, ¿no? O sea, de un sacramento donde el alma debería de llegar dolida, arrepentida de sus pecados. Contrita, nada más a externarlos y buscando ese perdón. Ahora lo que se va buscando es la plática, el consejo, el diálogo con el sacerdote, ¿no? Sí. Y en muchas ocasiones el mismo sacerdote, que debería de ser el que corte esos diálogos, los estimula. Claro, cuando es necesario aclarar algunas particularidades sobre las faltas, todo está bien, qué bueno que el sacerdote se tome la molestia de hacerlo. Y la caridad. Y la caridad, exacto. Sí, pero sí, ese tipo de confesión prolongada, amena, dulzona, Jesús se queja mucho de ella, ¿no? Entonces, ¿quiénes, frecuentándolos de ellos, hacen una plática de placer? ¿Y quién, no estando satisfecho en sus caprichos, llega por esto a ofenderme? Eso lo dejamos a interpretación de cada quien. Dice, oh, cómo queda desgarrado mi corazón al ver reducidos los sacramentos como aquellos cuadros pintados, o como aquellas estatuas de piedra que de lejos parecen vivas, pero si se acerca uno se comienza a descubrir el engaño, y entonces si se hace por tocarlas, ¿qué cosa se encuentra? Papel, piedra, madera, objetos inanimados, y se queda desengañado del todo. Así son reducidos los sacramentos. Para la mayor parte no hay otra cosa que la sola apariencia, y quedan más sucios que limpios. ¿Y esto qué real es? O sea, ¿cuántas almas se acercan a un sacramento, sobre todo a la Eucaristía y a la penitencia, que son los donde se podría notar más? Te acercas a la penitencia, vas, te confiesas, la recibes, todo, parece que te, ¿cómo se llama?, que te hizo efecto, pero seguimos iguales, e incluso se nos llega a ser una costumbre, ¿no?, la costumbre de confesarte y volver a pecar, y no otros pecados, sino los mismos, ¿no? Sí, pues como que se va haciendo un requisito, así, un requisito a cumplir para calmar la conciencia. Ándale, lo dijiste perfecto, calmar la conciencia, cuando que en realidad debería de ser para desagraviar a Dios. Así es. No a mí. Pero bueno, es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces parecemos vivos de lejos, pero si se acercan y nos toca Jesús, pues lo único que va a encontrar es apariencia, y va a encontrar papel, piedra, madera, puro objeto inanimado, O sea que no se mueve espiritualmente hacia él. Dice ahí, se queda desengañado del todo. Así son reducidos los sacramentos. Para la mayor parte no hay otra cosa que la sola apariencia, y quedan más sucios que limpios. Y además, el espíritu de interés que reina en los religiosos es para llorar. ¿No te parece que son todo ojos ahí donde no hay una miserable ganancia, hasta llegar a envilecer su dignidad? ¡Qué palabras tan terribles, Guille! ¿Verdad? Dice, ¿no te parece que son todo ojos ahí donde hay una miserable ganancia, hasta llegar a envilecer su dignidad? Pero donde no está el interés, no tienen manos ni pies para moverse, ni siquiera un poquito. Este espíritu de interés les llena tanto el interior que desborda al exterior, y hasta los mismos seglares sienten la peste, y escandalizados no tienen fe en sus palabras. Ah, sí, ninguno deja de ofenderme. Hay quien me ofende directamente, y quien, pudiendo impedir tanto mal, no se preocupa en hacerlo. Así que no tengo a quien dirigirme, pero yo los castigaré de manera de hacerlos inútiles, y a quien destruiré perfectamente. Llegarán a tanto que quedarán desiertas las iglesias, sin tener quien administre los sacramentos. Parecía que estaba hablando de todos, ¿verdad? Pero aquí ya vimos que no. En esta parte final, lo que estamos viendo es que está hablando de los sacerdotes. Exacto. Entonces va terrible, ¿no? Algunos volverá inútiles y a otros los destruirá perfectamente. Un destruir perfectamente dicho en las palabras de Dios, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y se llegará a tanto que quedarán desiertas las iglesias sin tener quien administre los sacramentos. Interrumpiendo su decir, toda espantada he dicho, Señor, ¿qué dices? Si hay quienes abusan de los sacramentos, también hay muchas hijas buenas que los reciben con las debidas disposiciones y sufren mucho si no los frecuentan. Y él, demasiado escaso es su número, y además, su pena por no poder recibirlos servirá como una reparación a mí y para ser víctimas por aquellos que abusan. Bueno, ahí está un punto negro de nuestra sociedad, y esto se estaba diciendo en el siglo antepasado, Guille. Todavía era 1899. Ahora en los 2000, pues quién sabe, ¿verdad? Muy terrible. Muy, muy terrible. Vamos a octubre 7, Guille. Y se ve a Jesús enojado contra las gentes. Entonces, más o menos, o sea, dice, ahora, mientras estaba diciendo estos y otros disparates, se refiere a que se estaba quejando por la ausencia de Jesús, ¿no? Dice, mi único bien ha venido, pero con sumo dolor mío lo he visto enojado con las personas. Y rápidamente le he dicho, mi buen Jesús, te pido que hagas la paz con el mundo. Y él: hija, no puedo. Yo soy como un rey que quiere entrar en una casa, pero aquella casa está llena de cosas inmundas, de podredumbre y de muchas otras porquerías. El rey, como rey, tiene el poder de entrar. No hay nadie que se lo pueda impedir. Y aún puede limpiar aquella habitación con sus propias manos, pero no quiere hacerlo porque no es decoroso a su real persona descender a tantas bajezas. Esto es lo que hemos hablado mucho, Guille. O sea que siempre estamos pidiendo que se nos quiten determinadas males, defectos, vicios, tendencias, ¿sí? O sea, toda esa parte de la concupiscencia que nos lleva a actuar de manera en contra de Dios, y pedimos y pedimos y pedimos que nos la quite. Y no se trata de eso, se trata de actuar para quitárnosla, ¿no? O sea, esa es la parte esencial. Y aquí, bueno, de una manera diferente, pero lo está poniendo, ¿no? O sea, él como rey podría limpiar la habitación, pero no lo quiere hacer porque no es decoroso a su real persona descender a esas bajezas, ¿sí? Y luego agrega: y mientras que la habitación no sea limpiada por otros, con todo y que tenga el poder, el querer y un gran deseo, aunque sufra, no se dignará poner en ella el pie. Así soy yo. Soy rey que puedo y quiero, pero quiero su voluntad. Entonces, ese es como el punto principal, ¿no? Quiere nuestra voluntad para que quitemos la podredumbre de las culpas, para que él pueda entrar y hacer la paz. Dice: no, no es decoroso a mi realeza el entrar y ponerme en paz con ellos. Es más, no haré otra cosa que mandar castigos. El fuego de la tribulación los inundará por todas partes hasta aterrarlos, a fin de que se recuerden que existe un Dios, el único que puede ayudarlos y liberarlos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esa es la actividad que le corresponde al alma y la actividad que le corresponde a Dios. La actividad que le corresponde a Dios es que una vez que la habitación esté limpia, llegue a morar en ella. La actividad que le corresponde al alma es limpiar la habitación para que todo esté adecuado para el rey que llega, ¿no? Sí, y ahí vemos constantemente ese amor correspondido, ¿verdad? O sea, Dios tiene la iniciativa, pero le toca al alma responder. Así es. O sea, él... Exacto. Y si no lo hacemos, entonces no es decoroso que lo haga. Así es. O sea, no se vale, como dijéramos nosotros, ¿no? No se vale así. Bueno, entonces es algo que debemos también tener siempre, siempre en mente. Ahora, Guille, ya hemos hablado de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. El siguiente dictado de Jesús es sobre la esperanza. Yo quisiera nada más leer frasecitas así entresacadas, que son importantes tenerlas siempre en mente. Dice, el reino de la esperanza es reino de paz. ¿Sí? Y el derecho de esta esperanza es la justicia. O sea, una persona que ejerce la esperanza es una persona que no puede estar intranquila, que no puede, que no debe estar en estado de alterado, porque la esperanza, como es, está basada en Jesús, que es el que nos brinda esa esperanza de poder alcanzar el objeto de la fe, que es Dios mismo, y nos lo brinda con sus sufrimientos, con su entrega, con todo lo que hizo por nosotros y su muerte, no hay forma de que estemos con la duda de si podremos o no podremos. Así que por ese lado, la paz debería de estar continuamente en nosotros, ¿sí? Sin ninguna turbación. Si no estoy en paz, quiere decir que no creo. Si no creo en Jesús, que es el fundamento de la esperanza, pues tampoco creo en el objeto de la fe, que es Dios mismo. Entonces, como que es muy ilógico encontrar personas católicas, creyentes, que creen en Dios, que esperan llegar a Dios, que aman a Jesús, que ponen, según ellas, toda su confianza en Jesús, y en estado no de paz. Esto debería de ser un, como las virtudes, que la paz podríamos considerarla como virtud, un semáforo. Semáforo, exactamente. Para decirme, cuidado, te vas a estrellar. Si no te frenas, te vas a estrellar. Bueno. Y luego, el derecho de esta esperanza es la justicia. ¿A qué se estará refiriendo, Guilla? O sea, la esperanza también tiene un derecho, ¿no? Puesto que la esperanza es Jesús. Su derecho es que el hombre sea justo. ¿Y cuál sería la justicia aquí en este caso? El actuar con recta intención y siempre confiando en Él, sin quitar nuestra vista en Él, sin ofenderlo, temiendo lo que pueda suceder si Él nos fallara, como si Él pudiera fallar, y estamos queriendo achacarle nuestras fallas a Él. La costumbre que tenemos, tú tienes la culpa. Sí. ¿Sí? Entonces el derecho de la esperanza, el derecho de Jesús, es la justicia, que seamos justos y que actuemos dentro de esa justicia, poniendo toda nuestra capacidad de entendimiento y de vida en asegurar o en confiar en lo que nosotros decimos que creemos. Creo en Jesús. No tengo la menor duda de que voy a alcanzar el objeto de mi esperanza, que es Dios. Y si eso es así, ¿por qué actúo injustamente contra mi prójimo? ¿Por qué actúo injustamente contra Jesús? Entonces, el actuar en la esperanza nos debería de poner en el orden, tanto con Dios como con el prójimo. Dice, la esperanza es paz. Otra vez, ¿no? Dice, y así como yo en el momento mismo de hacer justicia estoy en la más perfecta paz, así tú, sumergiéndote en la esperanza, debes estar en paz. El alma que está en la esperanza, al quererse afligir, turbar, desconfiar, incurriría en la desventura de aquella que, mientras posee millones y millones de monedas y es reina de varios reinos, va imaginando y dando lamentos diciendo, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo me vestiré? Ah, me muero de hambre. Soy muy infeliz. Me reduciré a la más estrecha miseria y terminaré con perecer. ¿Te imaginas encontrarte a Slim pidiéndote una limosna? Qué terrible, ¿verdad? Y así somos. Espiritualmente somos Slim. O sea, no es somos riquísimos. Espiritualmente tenemos, no sé, todo el capital del reino del espíritu. Y sobre todo todos aquellos afortunados que ahora tienen en sus manos a Luisa, a los escritos de Luisa, que es la misma vida divina que se da a la criatura. Y andamos mendigando. Gracias. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué frases tan luminosas, ¿no?, para saber cómo nos debemos comportar? Exacto. O sea, poco a poquito, pero de veras con de la mano. Entonces concluye todo esto con si precisamente así es un alma que se encuentra en posesión de la esperanza. El quererse turbar, desanimar, es ya la más grande locura. Guille, ¿quiere ser loca? Sí. ¿Sí? Entonces desconfía. Claro. Qué terribles cosas, ¿verdad? Pero bueno, así es como somos. Porque la esperanza contiene todo el bien, presente y futuro. Y quien vive en ella y crece sobre sus rodillas, todo lo que quiere obtiene. ¿Qué cosa quiere el alma, Guille? ¿Quiere gloria? ¿Quiere honor? La esperanza le dará todo el honor y la gloria más grande en la tierra ante todas las criaturas, y en el cielo la glorificará eternamente. ¿Quiere riquezas? Oh, la esperanza es riquísima. Y dando sus bienes a sus hijos, y bueno, dice, y lo que es más, dando sus bienes a sus hijos, no disminuyen sus riquezas en nada. Además, estas riquezas no son fugaces y pasajeras, sino eternas. ¿Quieres placeres y contentos, Guille? Sí. La esperanza contiene en sí todos los placeres y todos los gustos posibles que se puedan encontrar en el cielo y en la tierra, que ningún otro jamás podrá igualarla. Así que eso que quieres, Guille, lo obtienes ahí. Sí. ¿Sí? Todo lo imaginable. Todo lo imaginable, exacto. Todo ahora, bien imaginable. Exacto. Ahora, ¿quieres ser docta, sabia? Esta madre esperanza contiene en sí las ciencias más sublimes. Más bien es la maestra de todos los maestros. Y quien se hace enseñar por ella, aprende la ciencia de la verdadera santidad. En suma, la esperanza nos suministra todo. De modo que si uno es débil, le dará la fuerza. Si otro está manchado, la esperanza instituyó los sacramentos y ahí preparó el lavado de sus manchas. Si siente hambre y sed, Esta madre piadosa nos da el alimento más bello, más sabroso, como son sus delicadísimas carnes, y por bebida su preciosísima sangre. ¿Qué otra cosa además puede hacer esta madre pacífica de la esperanza? ¿Quién se le asemejará? Ah, solo ella ha puesto en paz el cielo y la tierra. La esperanza ha unido con ella la fe y la caridad, y ha formado ese anillo indisoluble entre la naturaleza humana y la divina. Pero ¿quién es esta madre? ¿Quién es esta esperanza? Y aquí lo reafirma, es Jesucristo, que obró nuestra redención y formó la esperanza del hombre descarnado. Entonces, bueno, pues ahí tenemos otra vez frases sobre esta virtud, ¿no? Y reafirmar que debemos, que siempre, que todo es Dios. Incluso en este sentido de las virtudes teologales. Y la respuesta contundente es Jesucristo, que obró nuestra redención y formó la esperanza del hombre descarriado. Ay, pues nos hace ver el Antiguo Testamento, o sea, la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Exacto. Exactamente. O sea, ellos, el Antiguo Testamento, su esperanza, bueno, era el futuro redentor. Sí, que real, no les tocó conocer. Que no les tocó conocer, que no les tocó ni siquiera entenderlo, Guille. Así es. Porque si lo hubieran entendido, pues lo más probable es que lo hubieran reconocido, ¿no? Entonces, pues no, ni lo vieron, ni lo entendieron. Y sin embargo, esperaron. Y algunos esperaron heroicamente, ¿no? Exacto. Y nosotros que tenemos a Jesús, que lo tenemos, que lo conocemos, que lo comemos, que lo recibimos, ¿sí? Y ahora que podemos poseer su vida, o sea, algo más. Claro, totalmente de acuerdo, Guille. Nos rebasa y de una manera terrible. Y sin embargo, nos rebasa, pero no nos ayuda. Eso es la incongruencia, ¿no? Seguimos siendo los mismos, seguimos teniendo las mismas inquietudes, los mismos temores, los mismos fallas. Seguimos siendo iguales. Sí, y fíjate, aquí pues cabe una pregunta, ¿no? ¿Qué falta tocarnos? O sea, la disposición, desde luego, como hemos venido diciendo, en esto de Dios, pues es una correspondencia, el amor verdadero es la correspondencia. Dios que tiene la iniciativa y la criatura que corresponde. ¿Qué faltará que nos toque o que le toque pues a personas que vemos en el mundo como dijeran en la bombería y que no se han percatado de pues de que Dios debe ser el centro de nuestra existencia, de nuestra vida? Como él decía, ¿qué tienes que no hayas recibido? O sea, ¿qué faltará que nos toque? ¿Qué faltará que nos toque? Que nos toque la piel. Bueno, pero Pues, ¿qué hará falta que se ha tocado en nuestro interior para voltear a ver a Dios y reconocerlo como, pues como nuestro todo? yo creo que lo que hace falta, Guille, es como el hijo pródigo, ¿no? Que las miserias nos inunden y nos sumerjan en ellas, para que sea el sufrimiento el que te haga voltear. Porque mira, algunos, qué bueno, o sea, que no necesitan prácticamente sumirse en nada, sino su fe, su manera de ser, no sé, su carácter, su temperamento, desde el principio es así. Y la mayor parte de nosotros que nos creemos algo, Guille, es donde ya empezamos a claudicar. Y somos los que necesitamos caer muy abajo para que sea el hedor de nuestras miserias lo que nos impulse para decir: me quiero salir de aquí, quiero esto. Y me vino a la mente el hijo del padre, ¿no? De aquel, el hijo pródigo. O sea, de haber estado en la opulencia, en su casa, comiendo lo mejor. Afortunado Y por el amor del padre. exacto, teniendo todo eso, y luego verse en esa miseria entre los puercos y comiendo la comida de los puercos. Entonces, como que eso para la mayor parte de la población actual, como que es necesario llegar a eso, Guille, para impulsarse, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta que nos toque? Que nos toquen, pues que nos toque el sufrimiento. O sea, como decías, que nos toquen en la piel, para poder sentir toda esa diferencia enorme entre lo que es Dios, la pureza, y lo que es el hombre y la impureza. Entre el estar dentro de o fuera de. Exacto, así es. Bueno, es bastante, bastante fuerte esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, y el siguiente dictado entra perfecto aquí, porque dice: a medida que el hombre se entromete en las cosas terrenas, así se aleja y pierde la estima de los bienes eternos. Yo he dado las riquezas para que se sirvan de ellas, para su santificación, pero se han servido de ellas para ofenderme y formar un ídolo para su corazón. Y yo destruiré a las personas y a las riquezas junto con ellas. Y eso es lo que hemos hecho. La riqueza la hemos utilizado para envilecernos. Igual que el joven, el hijo pródigo, ¿no? Usó sus riquezas para empobrecerse. Ahí se ve en modo muy natural por la pérdida del poder adquisitivo. Y en la actualidad quizá no sea tan claro si lo apuntamos al terreno material, pero la riqueza, que es ese fantasma atrás del que todos vamos, corremos atrás de él, nos lleva a sumergirnos en esa miseria. Y no es la carencia de dinero lo que me hace entender como al hijo pródigo, sino ahora es el exceso de tenerlo, o el tenerlo, lo que me sumerge voluntariamente en esa carencia de bienes, pero bienes espirituales. Y ahora, en vez de gustar el alimento espiritual, el alimento de las carnes y de la sangre de Jesús, me encanta alimentarme de todo lo que hay afuera. Luego le dice Jesús a Luisa al respecto de esto que acabamos de leer. Dice, ¿sabes tú cómo han llegado a ser los sentidos de las criaturas? Como aquellos rugidos de las bestias feroces, que con sus rugidos alejan a los hombres en vez de atraerlos. Es tanta la podredumbre y la multiplicidad de las culpas que sale de sus sentidos que me obligan a huir. Qué cosas tan, qué formas de comparación, ¿no? Ahora los sentidos que Dios nos dio para llegar a Él, ahora nos sirven para alejarlo, porque nada más me gusta ver lo que me complace, oír lo que me halaga, sentir lo que me excita, ¿sí? Y nunca voltear la vista hacia Él, hacia Dios. Nos vamos a octubre 24, Guille. El hombre es una reproducción del ser divino. Dice, hija mía, el hombre es una reproducción del ser divino. Y como nuestro alimento es el amor, siempre recíproco, conforme y constante entre las tres divinas personas, entonces el hombre, habiendo salido de nuestras manos y del amor puro y desinteresado, es como una partícula de nuestro alimento. Ahora, esta partícula se ha vuelto amarga. No solo eso, sino que la mayor parte, separándose de nosotros, se ha hecho pasto de las llamas infernales y alimento del odio implacable de los demonios, nuestros y sus capitales enemigos. He aquí la principal causa de nuestro descontento por la pérdida de las almas, porque son nuestras, son cosa que nos pertenece, y también la causa que me empuja a castigarlos es el gran amor que tengo por ellos, para poder poner a salvo a sus almas. En muchas ocasiones se habla de que Dios es tanto amor que no puede castigar. Qué terrible sería el que Dios no nos castigara, porque lo primero que querría decir es que no me ama, no le importo. O sea, no le importo, entonces haga lo que haga, no, a él no le afecta, por lo tanto no tiene interés en corregirme. Y no tomamos en cuenta que muchas ocasiones, bueno, no muchas, todas las ocasiones, el castigo no es una justicia punitiva, sino es una justicia amorosa. Porque el tomar, y siempre hemos tomado a Dios como que nos castiga por lo que hemos hecho, por lo que lo hemos ofendido. Y eso es una ofensa terrible, porque nos castiga como forma, como medio, para yo darme cuenta de lo que, de a dónde estoy, de en dónde me estoy metiendo, ¿sí? Y para que me dé cuenta de lo que estoy perdiendo alejándome de él. Pues sí, porque me recuerdas en un salmo, en un proverbio, perdón, donde dice que el que ama corrige, ¿sí? Y justamente hablando de lo que decías hace rato del hijo pródigo, bueno, pues justamente si no hubiese caído en todo eso, el hijo pródigo no hubiera, como bien dices, reconocido el bien que tenía y que perdió por salirse de la casa del padre. Exacto. Nos falta tanta sabiduría, Guille, para entender a Dios, ¿verdad? Pues sí. Pero fíjate un poquito en el Antiguo Testamento, ¿no? Esta frase de que ama, corrige, pues la tenemos en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se tenía la idea de que, pues lo estamos viendo en Job, pues en este tiempo litúrgico en la misa, ¿no? Que vamos viendo el libro de Job, que se tenía la idea de que el sufrimiento de enfermedades, miseria, todo eso era producto del pecado de hombre. Y puede ser consecuencia, pero pues ahí vamos viendo otra cosa también respecto de Dios. Jesús le dice en el Evangelio, sus discípulos le dicen: maestro, y un ciego de nacimiento, ¿quién pecó, su padre, sus padres o él? ¿Te recuerdas? Y la respuesta de Jesús pues es muy clara: ni él ni sus padres, sino para que se manifestara la gloria de Dios. Exacto. Por eso te digo que nos falta mucha, mucha sabiduría y sobre todo una gran sentido de humildad. Porque nos creemos algo, Guille. Y el creernos algo nos lleva a pensar que es injusticia lo que pasa. Exacto. Entonces, ese es el mayor daño que nos podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Estar pensando que somos algo y que se nos está haciendo una injusticia al no darnos lo que nosotros creemos que merecemos. ¿Verdad? Bueno. Y si supiéramos el amor que nos tiene Jesús, que es el siguiente dictado, ¿no? De octubre 25, dice: hija mía, es tanto el amor hacia las criaturas que como un eco resuena en las regiones celestiales, llena la atmósfera y se difunde sobre toda la tierra. Pero ¿cuál es la correspondencia que dan las criaturas a este eco amoroso? Ah, me corresponden con un eco de ingratitud, venenoso, lleno de todo tipo de amarguras y de pecados, con un eco casi asesino, apto solo para herirme. Pero yo despoblaré la faz de la tierra, a fin de que este eco lleno de veneno no aturda más mis oídos. Y dices: ah, caray. Espérenme tantito, ¿de qué me está hablando, ¿no? Bueno, es tan claro, tan sencillo, tan fácil y sin embargo tan difícil que lo veamos, que al mismo tiempo que lo entiendes perfectamente dices: no, Señor, pero es que no puede ser que esto sea así. Y sin embargo lo es, ¿no? Somos de Él, nos ha dado todo, la vida, la existencia, todos nuestros bienes, todo, todo, todo, y todo lo usamos para ir en contra de Él, para negarlo, para juzgarlo, para ofenderlo. Entonces como que, no sé, se sale uno de este mundo y te empiezas a dar cuenta de lo poderosamente fuerte que es el mundo y Satanás para desviar el pensamiento, para ponerte adelante piedrecitas de colores y espejitos, como a los indígenas en la conquista, que ese fue prácticamente el medio para conquistarlos, ¿no? Ofrecerles baratijas para llevarse su oro. Y ahora el mundo y Satanás te ofrecen baratijas: dinero, poder, reconocimiento, placer, todo, para quitarte tu oro, que es vida divina. Así es. Bueno, entonces Jesús se queja tanto de esto que le dice Luisa, dice, dime mi único bien, ¿cómo podría endulzarte este eco venenoso que tanto te aflige? Y él, el único medio es que tú hagas siempre todas tus obras con la sola finalidad de agradarme y que uses todos tus sentidos y potencias con la finalidad de amarme y glorificarme. Haz que cada pensamiento tuyo, palabra y todo lo demás no quiera otra cosa que el amor que tienes hacia mí. Así tu eco subirá agradable a mi trono y endulzará mi oído. Bueno, pues ahí está el remedio, Guille. Sencillo, fácil, es como receta de cocina, ¿no? Todo, todo, todo lo que somos debemos corresponderle con eso. Todo lo que me sirve de relación con el mundo lo debo usar para lo que me lo dio. Mi vista me la dio para verlo, mi oído para oírlo, mi gusto para saborearlo, mi tacto para tocarlo. O sea, inteligencia para conocerlo. Así es. Eso es todo lo que deberíamos de hacer. Y sin embargo, triste realidad, lo hacemos para lo contrario. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Bueno, es lo que le dice Jesús a Luisa, ¿eh? No te lo estoy diciendo a ti. Sí, hay que... Sé quién soy yo y quién eres tú. Curiosamente, esta pregunta la repetía mucho San Francisco, ¿eh? Hay un testigo, un hermano de él, que un día que pasaron una noche juntos, cuando iban a... pues a predicar el Evangelio, ¿verdad? Dice el hermano que lo acompañaba que cuando San Francisco creyó que él estaba dormido, se levantó, se arrodilló y que toda la noche se la pasó repitiendo esa frase. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Hasta que amaneció. Pues sí. Es que si en realidad la hiciéramos con conciencia, Guille, eso nos llevaría a grandes, grandes descubrimientos, ¿no? Sí. Descubrir quién soy y descubrir quién es él. Ojalá y que muchos empezaran a preguntárselo, ¿no? Bueno, no solo a preguntárselo, sino a meditar eso. Exacto. Entonces dice Luisa, dice, estas palabras me penetraban hasta la médula de los huesos y descubría la infinita distancia que hay entre el infinito y el finito, entre el todo y la nada. Y no solo eso, sino que descubría también la malicia de esta nada y el modo como se había enfangado. Me parecía como un pez que nada en las aguas. Así mi alma nadaba en la podredumbre, en los gusanos y en tantas otras cosas aptas solamente para dar horror a la vista. ¡Oh Dios, qué vista tan abominable! Mi alma quería huir de la vista de Dios tres veces santo, pero con otras dos palabras me ató. ¿Cuál es mi amor hacia ti? ¿Y cuál es tu correspondencia hacia mí? ¿Qué es lo que decías hace un momento? O sea, debemos corresponder y realmente creo que rarísimas veces lo hacemos. Bueno, sigue hablando más o menos de esto, cuál es su amor, de los... que los todo en la criatura debería de ser una, bueno, no debería, es una reproducción de su amor de él, ¿sí? Y entonces dice Luisa, ¿cuántas cosas he comprendido? pero si las quisiera decir todas, me alargaría demasiado. Entonces Jesús ha desaparecido, yo he quedado toda confundida y me veía toda pecado. Yo creo que esto nos pasaría a todos, ¿no? En el momento que entendiéramos lo que es Dios y lo que somos nosotros, nos va a dar horror vernos, Guille. Así, ándale. Dice, poco después mi único bien ha regresado y yo me sentía toda bañada por la amargura y por el dolor de mis pecados. Y él me ha dicho, hija mía, cuando un alma está convencida de haber hecho mal al ofenderme, hace ya el oficio de la Magdalena que bañó mis pies. Con sus lágrimas los ungió, los ungió con bálsamo y los secó con sus cabellos. El alma, cuando comienza a ver en sí misma el mal que ha hecho, me prepara un baño a mis llagas. Viendo el mal, siente amargura y prueba dolor, y con esto viene a ungir mis llagas con un bálsamo exquisito. Dice, por este conocimiento, el alma quisiera hacer una reparación, y viendo la ingratitud pasada, siente nacer en ella el amor hacia un Dios tan bueno y quisiera dar su vida para testimoniar su amor. Y estos son los cabellos que como tantas cadenas de oro la unen a mi amor. Pues Guille, esta es la forma de repararlo, la forma de empezar a pagar un poquito lo tanto que nos ha dado y reparar un poco lo tanto que lo hemos ofendido, ¿no? Así es, tanta gloria que debemos dar. Así es, Guille. Pues, Guille, estamos llegando al final. Sí. Como de costumbre. Pues sí, Guille, aquí estaremos y ahí estaremos. Bueno, pues como siempre, Dios nos bendice a todos los que escuchamos estas verdades divinas. Dios nos ayude a que veamos y descubramos esa claridad para llevarnos no nada más a los sentidos, a nuestra inteligencia, sino a nuestro interior, a nuestra voluntad para hacerlo bien. Claro, así como debe ser. Bueno, pues muchas gracias, Salvador, y hasta el próximo diálogo. Cómo no, Guille, hasta luego. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste.